bailando, señoras y señores. Aquí en la radio Carnaval, Amor de Pueblo, que ha sido todo un éxito. En esta, no sé si llamarle nueva faceta, nuevo giro musical en la carrera de Mario Guerrero, pero no seré yo quien responda a esta pregunta, sino que va a ser, señoras y señores, el mismísimo Mario Guerrero, que ya está en contacto con la radio Carnaval. ¿Cómo estás, Mario, querido? Muy buenos días, bienvenido a Carnaval. Feliz de poder estar contigo, Yanni, con Carnaval. Gracias siempre por recibirme con tanta amabilidad y poder llegar a toda tu gente, a todos tus auditores. ¿Cómo estuvo el día de la mamita? Harta actividad, me imagino, porque las mamitas siguen, las mamurri y las mamacitas también. Las mamacitas. Ah, claro. Sí. Sigue mucho sí. Tu música, po. Mira, mayo en general es como el día, es como marzo, ya no es como el día de la mujer ni el día de la madre, como que es el mes de la madre. Claro. Entonces, hay hartas actividades, todavía siguen actividades. Por ejemplo, me queda ahora San Francisco el viernes. Después tengo, bueno, mañana estoy con Ana Gabriel y el miércoles también. Martes y miércoles en el concierto de Ana Gabriel voy a estar haciendo el opening. Voy a estar antes que ella. Así que también dentro del marco de este mes de la madre. Y después el viernes estoy en San Francisco Mostazal, en San Pancho. Buenísimo. Y después voy a estar en Arica. Entonces el mes se ha movido harto. Yo, verdad, que me siento muy agradecido. Siempre te lo he dicho, me siento muy agradecido, muy querido por el público. Sí. y qué bueno que estén recibiendo muy bien mi música. Y eso te lleva, imagínate, a compartir escenario, ya lo hemos comentado aquí con Luis Miguel, en varias oportunidades, además también en su nueva visita a Chile. Tengo entendido que estuviste con Los Nocheros hace un par de días, ahora con... Sí, lo de Nocheros se cambió, se va a cambiar de fecha, pero bueno, ahí lo tiene que decir la productora. Ah, perfecto. Por distintos motivos, pero sí, efectivamente voy a estar, he estado con muchos artistas y me siento bacán. se siente muy bien que las productoras te llamen, quizás por el mismo giro que tú decías, ¿cachai? Creo que... El cambio que hice hace un tiempo, que bueno, tú eres testigo de eso, no es hace un mes, sino que hace ya un par de años que vengo haciendo este giro, está dando su fruto y verdad que me he sentido muy cómodo. El verano fue un verano muy movido, este Amor de Pueblo que llevo ha sido fantástico, la gente lo recibe muy bien, el acordeón como instrumento clave también hoy día de la musicalidad de mis canciones, le da un giro enorme y bueno, feliz de poder estar entregando canciones, las canciones, el Amor de Pueblo, Megamix, también he visto que suenan en Carnaval, que es una cumbia ranchera, o sea, no, imagínate. Y ahora Por Ti Bebé, que es el tema que vamos a presentar, también sí. Me tiene muy contento. Oye, Mario, sí, tú decías, nosotros hemos sido testigos, además porque esto viene año y medio, dos años quizás, la incorporación de estos nuevos ritmos, nuevos sonidos, el acordeón a tu música sin irse además también de lo... de la balada, ¿no? De lo romántico. Quizás anticipándote un poco además a lo que venía, porque hoy día hemos visto como varios artistas urbanos, artistas del pop, de la balada, han ido incorporando, han ido haciendo featuring también con algunas bandas con estos sonidos medios mexicanos, po. Oye, es que muy bueno lo que pasó, porque, no sé, puede haber sido un pitonizo. Claro. Porque al final, sí, porque al final se dio de una forma natural. Que hoy día estoy en el movimiento, pero en el movimiento lo vengo haciendo hace un buen rato. Entonces hoy día todas las bandas están sacando colaboraciones con bandas mexicanas. Ahora vi que Maluma sacó ahora con Frontera, ¿no? Shakira, todo el mundo está sacando. Y aparte que tú sabes, tú eres testigo también de este movimiento de música mexicana, ¿no? Así es. Es de siempre. Si era cosa que lo agarraron los jóvenes nomás. Claro. Y los jóvenes ahora lo agarraron, pero siempre ha sido muy fuerte la música popular en nuestro país y en distintos países. Tú vayas a Perú, a Bolivia, y es muy fuerte este estilo. Solamente faltaba que los jóvenes, ya por esto, no sé, por estos referentes como Peso Pluma, que hacen este corrido regional, el corrido mexicano, claro. Agarraran un público nuevo, pero ya, no sé, no me extrañaría ver a los Zumba Le Primo en el Lollapalooza, por ejemplo. Sí, claro, exacto. Es porque realmente es muy fuerte este tipo, este estilo. Yo he sido muy, he estado en distintos festivales, he estado en distintas medialunas ahora con todo lo que ha pasado, y realmente es fuertísimo. Los looks, las niñas cuando llegan con sus sombreritos, los hombres, todos llegan con un look muy bacán, ¿cachai? Entonces es un movimiento genial y qué bueno que estoy ahí, qué bueno que está ahí y que la gente me está recibiendo. Yo nunca hago fiestas patrias, por ejemplo, es muy raro que yo haga fiestas patrias. Y ayer el otro día hablaba con la productora que trabaja conmigo y me decía, oye, Mario, me están llamando para fiestas patrias. Y yo digo, ah, bueno, será fantástico. Me imagino que este feedback, ¿no? Quizás que has ido teniendo con el público en los distintos conciertos, desde este nuevo giro, desde estas primeras canciones en donde se ha ido incorporando además un poco la ranchera, el acordeón, en fin, etcétera. Te ha ido motivando además también en permanecer hoy día con esta nueva propuesta que además le incluye el nuevo single que vamos a presentar dentro de un ratito, ¿no? Sí, aparte, Yanni, a mí me encanta la música mexicana desde siempre. Tengo un disco de música mexicana incluso. Y estoy muy, muy contento de cómo comienza este single que vamos a presentar ahora en Carnaval, que piensa muy mexicano, pero después entro en esta cumbia mex, ¿no? Y el acordeón y bueno, y todo el tema. Realmente mi productor también se la juega, que es Mirko, un tipo así súper talentosísimo, que incluso me hablaba de la marca Guerrero, que fue, me dijo, di Guerrero, y yo me acuerdo, no sé dónde estaba, así. Me tuve que meter a un baño y decir, Guerrero. Y me dijo, no te preocupes, yo me encargo, hago todo el... Entonces lo que suena ahí fue grabado en un baño. Fue muy divertido. Pero también es tener un equipo. Si al final hay que tener un equipo maestro, un equipo que crea, que confíe. También yo hace rato estoy con este instinto de haberme movido hace un buen rato. Y el equipo también que tiene un papel fundamental y las radios también que han creído. Porque también... Es muy fácil, la otra vez lo hablaba contigo, es muy fácil para un artista internacional, y no me estoy tirando al piso tampoco con esto, pero efectivamente viene un artista de afuera y lo van a tocar porque la industria completa gira en torno a Shakira o a estos artistas, ¿no? Exacto. Pero el chileno, Mario, si era baladista, es como que le cuesta un poco, incluso a la radio, los medios, hacer ese giro, ¿cachai? Sí, claro. Pero lo hice, me puse bien los pantalones, con un buen cinturón bien amarrado, y aquí estoy. Y unas buenas botas vaqueras, y unas buenas botas vaqueras, y un sombrero para no también perder el look. También unas botas para ensuciarla de ahí en la tierra, sí, feliz. para no perder el look. Mario Guerrero está conversando con nosotros a esta hora aquí en la radio Carnaval FM. Y esta nueva sonoridad, este nuevo giro, este amor de pueblo, me imagino que además también va en busca de... abrir nuevas fronteras fuera de Chile también, ¿no? Porque me imagino que te puede permitir fácilmente, como lo decías tú, hacer carrera en otros países donde también se consume mucho esta música. Sí, es muy fuerte. Por ejemplo, en Perú ya creo que una persona que trabaja conmigo allá me dice que un par de radios que son súper importantes le encantó, y así que muy pronto ya, bueno, no sé si ya está sonando, pero ya como que quieren hacerla sonar. Bolivia también, entonces pasan cosas, que hay un par de artistas colombianos que quieren colaborar conmigo ahora, entonces pasan cosas. La música hoy día, yo siento que nunca hay que olvidarse la radio, porque la radio tiene este sentido de pertenencia, de poder llegar al público, hoy día toda la gente que me está escuchando, también, pero lo digital también hoy día te da la posibilidad que antes no teníamos, claro, de poder llegar a otros mercados, sin necesidad de ir, ¿no? Porque antes había que llegar con el disco, había otro modo operandi. Hoy día no, hoy día sí la canción suena, o te puedes conectar con otro artista, puedes seguir avanzando y pueden pasar cosas. Con la viralización, con todo el tema digital, hoy día pasan muchas cosas. Sí. Lo dice Black Cristel, ¿por qué ni a pensar que con el número uno en Japón? Exacto, increíble, con el dubi dubi, chapa chapa, chubi chubi chubi, chapa chapa, ahí en que se hizo viral, claro. Y, o sea, lo tomo como un ejemplo, que hoy día... Nada, todo puede pasar, sí. Ya está, todo es la palma de la mano, sí. Oye, Mario, y con esto del tema de las plataformas digitales, los videos en YouTube, en fin, etcétera, hoy día como que se ha ido perdiendo esa esencia del disco, de crear un álbum, sino más bien de ir lanzando sencillos nada más, ¿no? A medida que van saliendo. Este amor de pueblo y amantes, por ejemplo, y cuando fue, y por mujeres como tú, y ahora por ti, bebé, quizás, que forman parte de este nuevo sello, ¿buscan quizás a lo mejor la posibilidad de tener un disco, ¿no?, en este estilo? Sí, sí, es muy bueno lo que tú dices, porque quiero recopilar todo y quizás meterlo en un disco, pero para un disco venderlo en show en vivo, porque hoy día no hay dónde vender discos. Ah, claro. Algo que te puedan comprar, sí, pues algo que te puedan comprar desde tu misma plataforma, pero al final tener alguna tienda de discos ya no se vende, sí, más claro, allá de llegar a un concierto, no sé, y el animador dice, Mario va a estar firmando discos y que se van a vender. Sí, ahí se venden, porque al final la gente quiere un autógrafo, quiere una foto. Claro. Entonces es distinto. Pero ya que haya una feria del disco como hubo en su momento, claro, que no hay hoy día, no hay lugares. Sí, claro. Y el tema de hacer canciones sueltas, de una otra forma optimizáis recursos, porque antes tú grababas un disco de 10 canciones y trabajabas 3. Claro. Entonces quedaban 7 canciones que quedan en el álbum, ¿no? Uh-huh. Entonces ahora tú lo que sacas, lo trabajas. Haces la promoción, le haces el arte, si se da para hacer un video, se hace un video, que ya también cada vez están quedando... son buenos los videos, pero cada vez hoy día no son tan relevantes, digo yo. Perfecto. Porque, por ejemplo, el otro día grabé una cosa cortita, así de TikTok, con 30 segundos del Sportivo TV, y le fue súper bien. Entonces, tiene más de 15.000 me gusta. Entonces, hoy día como que cambia todo y uno tiene que estar muy atento a lo que está pasando. Uh-huh. Y ha ido cambiando, además, también la forma de hacer música, ha ido cambiando la música, sí. Y ha ido cambiando, además, también la forma en que los oyentes, ¿no? La gente consume, además, también las canciones de sus artistas favoritos. Vamos a Por Ti Bebé, que ya estamos escuchando de fondo. Es lo nuevo, ya lo habíamos anticipado algo, ¿no? Viene además con esto, con este nuevo giro musical, con estos nuevos sonidos en la carrera de Mario Guerrero. ¿Cómo nace Por Ti Bebé, Mario? Por Ti Bebé, bueno, llega, este tema lo trabajé con Pablo Castro, tremendo músico, sí. Compositor. Y cuando me llega así, bien avanzado, y dije, bueno, esta canción tiene algo. Me gusta el juego de palabras, no sé si te gusta a ti. Por Ti Bebé, sí. La mató y después este loco bebe y bebe. Ajá. Entonces me gustó el hecho de cómo a veces, bueno, no es el camino para todos los que me están escuchando, es que hay que tomar para olvidar. A veces uno toma para olvidar y ve doble. Claro. Y sí, pero sí lo encontré muy entretenido dentro de este desamor. Creo que es un juego de palabras interesante, entretenido, y que acompaña. Yo creo que las canciones tienen que ser acompañantes del dolor y del amor también. Claro. Y esta canción tiene eso, te acompaña, te hace bailar, te hace levantar los brazos, y espero que en vivo la gente también lo disfrute. La Botella, por ejemplo, ¿te acuerdas que la presentamos acá también? Sí, claro, por supuesto. Canción que canto y la gente, no sé, por el otro día pasó que había mucho público hombre también. Y levantando botellas, y yo dije, pero ¿qué onda? ¿Dónde estoy? ¿Qué estoy haciendo? Qué bueno. Los giros. Sí, me imagino que debe ser muy, muy gratificante, además, tener esa respuesta del público. Y más cuando se ha ido dando todo en este nuevo giro también, Mario, de manera muy natural, porque esto no se buscó, digamos, y por cosas de la vida, ¿no? Se han ido dando las cosas y hoy día se ha ido además teniendo el éxito con esta nueva reinvención, quizás a lo mejor en la carrera de Mario, ¿no? Un reformateo, ¿no? Sí, el final es eso. Yo creo que los artistas, como todos los productos en general, tienen que ir variando, ¿no? Sin perder la esencia, pero sí hay que ir variando, sino que hay en el que hay acá. Sí, claro. Y es así. Y yo prefiero moverme, yo siempre le voy a preferir la acción ante la inacción. Yo quedarme quieto, inmóvil y esperando que las cosas pasen, no. Ajá. Yo prefiero equivocarme, compadre, y decir, ¿sabes qué? Todo esto lo hice, chao. Sí. Pero no por miedo, no por lo que dirán, yo me muevo. Buenísimo. Aparte que esto se suma de que me gusta. No es algo que me incomode, me encanta. Okay. Entonces se dan todas las cosas para disfrutar este proceso. Lo disfruté mucho en el verano, lo he disfrutado mucho en marzo. Siento que también lo he disfrutado mucho en mayo y espero que este año también siga moviendo así. Le tengo mucho cariño por Ti Bebé, creo que es una canción que va a ir escalando poco a poco. Espero que la gente de Carnaval, a todos tus auditoras, les guste, a ustedes también. Y bueno, y esperar pronto estar en, ¿por qué no?, en alguna fiesta de Carnaval, ¿no? Sin duda, por supuesto. ¿Ah? Encantado de recibirte, Mario. Tú sabes, siempre Carnaval tu casa. Aquí está Por Ti Bebé y lo va a presentar, señoras y señores, el mismísimo Mario Guerrero. Gracias, Gianni. Feliz de poder estar acá. Para todos los que se están conectando recién a Radio Carnaval, les habla Mario Guerrero y estoy presentando para todos ustedes mi más reciente single. Esta canción se llama Por Ti Bebé. Cuando me decías que tú ya no me querías, yo te juro.